del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Deseo pedirle que haga una cosa esta Navidad. No quiero que haga esta promesa en voz alta. Hágasela a usted mismo. Yo haré lo propio. Quiero que usted traiga a alguien a Jesús en esta Navidad. Quiero que diga, Dios, esto será mi regalo de Navidad para ti. Voy a traer a alguien a ti. Tal vez no todos podemos hacer eso, pero creo que debe estar en nuestro corazón el hacerlo. Algunas veces me pregunto si he perdido mi celo por ganar almas. Recuerdo mis días colegiales cuando sentía una tremenda carga por las almas. Recuerdo mis días colegiales cuando sentía una tremenda carga por las almas, tanto que me arrodillaba y lloraba y sollozaba diciendo, Señor, no voy a comer ni a dormir hasta que haya ganado un alma para ti. Y era sincero al decirlo. Lo que tenemos que hacer es mantener el fuego encendido en nuestros corazones y necesitamos decir, Señor, ayúdame a no estar tan involucrado en todas las festividades de esta época, tanto que me olvide cuál es el verdadero significado de la Navidad. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Prométase a usted mismo que con la ayuda de Dios hará lo posible para traer un alma a Cristo en esta Navidad. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.